A propósito de los 100 años de las Flaviadas, hoy conversamos con don Eduardo Machicado, quien nos comenta el recorrido de una de las actividades más importantes de la ciudad de La Paz, impulsada por su padre, don Flavio Machicado. Realmente, para mí ha sido una buena sorpresa, en el sentido que hemos tenido un auditorio muy grande, prácticamente han venido más de 80 personas, y hemos podido hacer un recuerdo, primero a lo que fueron aquellos flavianos antiguos de la primera, de la segunda y de la tercera generación, que han sido un poco los seguidores de mi padre, y los de la cuarta generación, que en cierta medida han participado conmigo en estos últimos 30 años de la Flaviada. Mi padre vivió prácticamente 70 años, los primeros 70 años, desde 1916 hasta 1986, que murió. Y a partir de entonces, gracias a la fundación y gracias indudablemente al apoyo de los que nos visitan todos los sábados, pudimos llegar a los 100 años ya como una institución. Las Flaviadas se institucionalizan prácticamente el año 1938, ya como una institución, y para el año 1986, a través del decreto y de la condecoración del Cóndor de los Andes, ya el Estado reconoció como una institución cultural existente. Bueno, las Flaviadas se iniciaron en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, pero acá en Bolivia, en el año 1922, los primeros flavianos, que fueron don Arturo Borda, don Guillermo Vizcarra Fabre, otros más, fueron los que de alguna manera fueron conformando la institución como tal. Mario Estensoro, don Humberto Vizcarra Monge, don Humberto Vázquez Machicado, las hermanas Marina y Nila Núñez del Prado, y otros más, que fueron muchos, ¿no? Doña Virginia Estensoro, don Walter Montenegro, todos aquellos intelectuales de esa época conformaron de alguna manera esta institución. Aunque mi padre siempre consideró de que las Flaviadas eran un acto más allá de lo democrático. La Flaviada no necesita una invitación especial. Son conciertos de discos, conciertos gramofónicos, que están como condición a puerta abierta. Entra la persona que quiere. Puede venir cualquier persona de cualquier ideología, de cualquier pensamiento, de cualquier religión. Acá viene a ser un templo de la música, un lugar donde uno se encuentra a sí mismo, es un lugar donde se desarrolla verdaderamente una actividad espiritual profunda, porque es un encontrarse a sí mismo, es un poco desarrollar el pensamiento, buscar en cierta forma algo que considero que es no romántico, sino espiritualmente importante, la tranquilidad del espíritu. Y la música es el lenguaje universal. Es el lenguaje que permite de alguna manera expresar los sentimientos, sea de alegría o sea de dolor. Eso ya lo dijo Beethoven y fue un poco el precursor, el que alentó el sentimiento a lo que podía ser la razón fría. De esta forma, yo considero, o por lo menos los que vienen, consideran un centro espiritual, una especie de templo, un templo a la música. Para ello, mi padre lo que hizo es construir un salón que tenga los elementos esenciales: el poder escuchar con claridad y el poder profundizar y meditar, si es posible, con uno mismo. El poder desarrollar esa parte que no la vemos, que es la parte espiritual. Aquella cosa que se expresa un poco a través de lo que escuchamos y sentimos, vibramos. Ese es un poco este tipo de reunión, el escuchar en conjunto, entre todos. Es una manera de reunir espíritus que se vuelven únicos o uno solo en un principio de paz, de amor y de tranquilidad. ¿Cuál es el patrimonio musical que tienen ustedes acá, sonoro, los discos? Bueno, es decir, nosotros tenemos aproximadamente unos 7.000, 7.000 discos. Deben ser por lo menos más de 10.000 títulos que en cierta medida nos hemos ido reuniendo durante estos 100 años. Aunque la primera colección que mi padre la hizo en Estados Unidos no la pudo traer, esta segunda colección, que nace ya desde el año 1922, ha ido creciendo, y ha ido creciendo también gracias a la donación de algunos amantes de la música que han donado discos. Tenemos, por ejemplo, la donación de Arturo Orías, la de Jaime Sainz, la de Carlos Rosso, la de Gerardo Kilman y de otros más que nos han ido dejando sus discos como aporte, como regalo, y ha ido creciendo todo tipo de música. ¿Qué discos más o menos entregaron? Entre lo que tenemos, por ejemplo, es decir, antiguo, entre lo que llamamos de colección, tenemos 2.000 discos de 78 revoluciones por minuto, que ya son discos de colección. Pero los otros restantes 5.000 son ya long play, o son los discos que llaman CD actualmente, que van haciendo indudablemente una nueva forma de conocimiento, especialmente en lo que sería lo último, lo más moderno. Hay una mala idea sobre lo que se pensó sobre la Flaviada, que nosotros solamente difundiéramos la música clásica, lo que no es cierto. Nosotros difundimos toda la música en general, también la música de folclore, y ahora mismo tenemos un proyecto que estamos tratando de llevar adelante, de recuperar todo lo que pudo haber sido grabado en Bolivia, y empezamos con este programa que ojalá, es decir, pudiéramos conseguir el financiamiento para editar un disco donde va a estar recopilada toda la música desde 1900. Este es uno de los objetivos que tenemos como fundación. Ustedes también tienen archivos, más allá de la música, tienen archivos, tienen libros como fundación. Al margen de la biblioteca, que también es grande en el sentido de que tenemos aproximadamente 20.000 libros, entre libros, revistas y folletos. Tenemos además 60.000 periódicos desde el principio de siglo hasta ahora. Quizás la parte interesante es de que tenemos periódicos desde 1954, podríamos decir casi completos por año. O sea, tenemos enero, febrero, marzo, abril, los 12 meses. Eso nos permite tener una nueva visión en el sentido de que también aportamos de alguna forma a los investigadores para poder hacer un poco lo que nosotros consideramos la renovación o la verdadera historia del país. Considero de que hace falta tener las fuentes suficientes para poder realmente hacer ya una verdadera historia de nuestra vida. Y consideramos también interesante porque a este apoyo tenemos lo que llamamos una colección de fotografías. Tenemos casi 5.000 fotografías que hemos empezado a clasificar y un archivo concreto de documentación que viene a ser una documentación familiar de lo que pudo haber sido el patrimonio de lo que fueron mis abuelos o el patrimonio de lo que fue la ciudad o aquellos actos tan importantes como la recuperación del mar. Yo he pasado al gobierno un documento la semana pasada, en este mes precisamente, del mar, un documento que considero sumamente importante porque es la memoria escrita, la memoria de Mejillones, que fue escrita por don Rafael Bustillo, uno de los grandes cancilleres que tuvo Bolivia en el año 1864. Este documento tiene un valor para mí importante en el sentido de que demuestra de que todo lo que era el Atacama pertenecía a Bolivia. Y Rafael Bustillo, en este documento, en la memoria de Mejillones, él hace una defensa documental contra Chile sobre el despojo y sobre la invasión realizada antes de la Guerra del Pacífico. Por eso es importante, y más que nada en este momento, que considero de que estamos en un paso o a un paso de poder recuperar el mar que nos pertenece. En la Flaviada, desde el año 2000, hemos empezado a hacer una estadística más concreta a la gente que le gusta los números. Y desde el año 2000 hasta esta última Flaviada, prácticamente han venido más de 15.000 personas. Esto nos hace suponer de que en los 100 años esta casa ha sido visitada por lo menos por más de 80.000 o quizás podamos llegar a 6.000 personas. Eso es igualmente para nosotros no solamente un orgullo, sino que es una tradición que considero que es ya de todos. No es esta no es una propiedad familiar, es una propiedad, una tradición que se vuelve nacional. Y eso es lo que dice el decreto cuando se condecoró a mi padre en el año 86. No solamente se considera el hecho de darle la medalla como un premio o como un mérito, sino es un reconocimiento a una labor. Y esa labor está precisamente en aquello que siempre mi padre lo quiso hacer. Para él no existía la propiedad, para él había lo que él llamaba un poco el hecho de poder hacer de que toda la gente pudiera disfrutar de aquella colección o de aquel esfuerzo personal. Yo considero de que la participación nace en ello, el participar, el que toda la gente pueda participar de este tesoro que en cierta forma pareciera personal, pero que no es, es nacional. Él siempre consideró el hecho de que la tradición y la propia forma de participación era pues esencial. Y por eso es que mi padre hace todos sus conciertos de puerta abierta. Por eso que deja abierta la puerta para que todos puedan venir. Y esa debería ser un poco la concepción nuestra, el de poder participar de toda la riqueza, de todo lo que es realmente el tesoro, la nación, el país, y la posibilidad hasta de hacer algo y hacer política y de poder construir una sociedad nueva, más justa, más igualitaria. ¿Qué música le gustaba a él? ¿Qué autor era de su preferencia? A mi padre lo que le gustaba era toda la música, pero si consideramos, por ejemplo, cómo se hace universal la música, tenemos que considerar a los cuatro músicos que consideraba él más importantes. Juan Sebastián Bach, que representa en alguna manera el recuperar lo anterior y el de proyectar el futuro. Mozart, que es el hombre más bien que sistematiza un poco la música y lo que logra es permitir, lograr o conseguir hacer la enseñanza. Y permite la construcción de los conservatorios. Por el otro lado, viene Beethoven, que como decía al principio, él rompe aquello de lo que puede ser la razón fría, y pone el sentimiento, aquello que sentimos, aquello que él llama precisamente la alegría y el dolor, y que en su novena sinfonía la interpreta de una manera increíble. Y tenemos por último a Wagner, que Richard Wagner es el que logra hacer del arte el arte total, donde él considera el poner un poco, completar lo que es música, lo que es la actuación, lo que es lo que puede ser el baile, lo que puede ser la mímica o lo que puede ser la actuación misma, y lograr lo que llama él el arte total, que fue el futuro en el sentido de la proyección de lo que es hoy en día el cine, la televisión y todas las imágenes en movimiento. Yo pienso de que estos cuatro músicos fueron los que desarrollaron prácticamente la música universal, a los que habría que aumentar los otros próximos cuatro que hacen la modernidad: don Claudio Debussy, el propio Richard Strauss, Arnold Schoenberg y por último Igor Stravinsky. Yo pienso que todos esos músicos han contribuido enormemente al desarrollo de lo que ha sido la música, la música local, lo que nosotros consideramos la música nacional. Pero en el fondo, la música nacional se vuelve universal cuando ya se vuelve patrimonio del mundo. Miren, lo único que puedo yo decir es de que el mejor festejo para los 100 años es hacer 100 flaviadas más. La única esperanza que tengo es de que no sean las últimas, de que más bien aquello que hemos iniciado con mi padre pueda seguir o pueda tener unas generaciones nuevas, una generación de jóvenes, y que vayamos desarrollando el propio folclore nuestro para que ese folclore se vuelva universal. Fue Eduardo Machicado en este su espacio de los narradores del pasado.